Mañanas X. Esta pregunta que tenemos para el día es una pregunta muy divertida. Ajá. Porque tiene que ver con esas cosas que uno hace por amor, aunque no quiera. A veces toca. ¿Por amor o por otros intereses? Vamos a ver. Bueno, ahora, y también aclarar que puede ser cualquier amor. Amor, claro, de pareja, amor de amigos, que muchas veces el amigo le pide, no, ay, acompáñeme, no, como, pero de verdad. Hasta uno le dice, no, ¿para qué? Exactamente, exactamente. Y la película es, la película. Está. Primera escena, sale Andrés. Segunda escena, sale Diana. Tercera escena, sale otra vez Andrés. ¿Cómo se llama la película? La pregunta. La pregunta, está la pregunta. Esto dice: ¿cuál película que no le gustó repitió por amor? Listo, ok, perfecto. Hemos pasado por ahí. O sea, ¿pero es repetida? Sí, o bueno, también. ¿O vista por? No, porque para que no te gustara, tenías que verla. Sí, claro, aunque ha habido veces donde me ha tocado ir por presión. Pero está bien, si lo quieres hacer. Y después, está bueno, bien. Sí, puede resultar que no le guste, cierto. Listo, listo, está bien. Bien, a ver, entonces, arranca tú. Lo que pasa es que no la tengo muy clara. Tú no. Sí, decías que era un documental por allá, el acorazado Potemkin. Claro, pero no la repetí, me tocó ir y definitivamente no me... Yo sabía que no me iba a gustar y no me gustó un documental como italiano, de un fotógrafo, por allá en la Cinemateca, no era la Cinemateca, bueno, en un lugar así de cine independiente. Y fui porque la persona... Quería me interesaba hacerlo. Exacto. No, me interesaba y dice, bueno, está dijiste, bien. Dijiste, bueno, pues, ¿qué está más bien, hacemos? Vamos a ver. No, pues me le dormí cierta parte. Bueno, es que no hace cosas. Por amigo. ¿Te tocó a ti cuál? Me tocó ver Rocky Balboa del 2006. 2006, cuando okay. Ya está retirado. Y sale el hijo. ¿Y a ti no te gusta Rocky? A mí no me gusta Rocky. Ni la 1 ni las ochenteras, nada, que son... No, es que a mí no me gusta Stallone. Ya. Es muy curioso porque a mí no me gusta en cine. Me parece un personaje chévere. En la vida real. Exacto, es raro ese... No. O sea, ¿la viste varias veces? No, una sola vez. O sea, una sola vez más. O sea, ¿la repetiste solo una vez? Me tocó. Y además... Bueno... ¿Qué es lo que pasa? Y muchos tal vez me van a entender, y es que uno con su amigo baila B, y no está bien, vamos a ver qué. Pero se está entrando a una relación, y esa persona le dice a uno, oye, ¿sabes cuál película quisiera ver? Tal, y uno... No, yo la verdad es que no, yo no poco repito películas, ¿sabes? Así sí, tiene que ser, pues, me tiene que interesar mucho la persona, y no ha nacido. Muy bien, y tal vez no. Tal vez, y no tal vez ya no pase. ¿Ya? Y tal vez ya no, porque ya no puedo, además. O tal vez, no sé, o no necesariamente cine. Ajá. También, ¿sabes? Es como la viste en plataforma, dicen, no, pero ¿qué es este perro? Y estás en época, ay, ven, ¿por qué no vemos una película en mi casa? Y tú, claro que sí, vamos. Mira, es que quería ver esta película y como... Sí, no, qué bodri. Bueno, ahí está entonces nuestra pregunta. Sí. @ la X más música. Exacto. Escuchemos a Hozier desde Irlanda, esto se llama Too Sweet. Por estos días, Drake ha sido noticia por muchas cosas. Uno, por el enfrentamiento que tuvo con Kendrick Lamar, que ya pues hay un claro ganador. Ajá. Que es Kendrick, sacó video, remató al pobre hombre. Hasta videojuego, ¿sabes? Videojuegos, sí. Not Like Us de Kendrick se convirtió en un videojuego en donde uno puede vengarse y en el videojuego matar a Drake. Es a favor de Kendrick. Sí, sí, okay, sí. Qué ternura en del tío. Todo alrededor es muy violento. Y no solamente Kendrick, que le estaba buscando, sino la naturaleza se ha encargado también de... ¿Viste por qué la plata no lo compra todo? Es cuando uno ve que la naturaleza, cuando quiere, puede. Está muy es de malas. Así. Ella sí. Está muy de malas Drake. Resulta que ahora se le inundó la mansión. Hasta a los ricos les pasa. Sí. Se le inundó la mansión en Toronto, él vive en Canadá. Y por estos días ha habido fuertes lluvias. Sí, en Toronto. Esto pasó el pasado 16 de julio. El rapero subió a su cuenta de Instagram un video donde muestra su casa llena de aguas negras. Será mejor que esto sea Expreso Martini, puso en su caption, donde estaba recogiendo con una... ¿Y es harto por todo lado? Sí, no, pues son chorros de agua. Cuando la... Viste que el nivel del agua ya sobrepasa los pies, así está. Hay personas con escobas y con traperos intentando sacar el agua. Entonces, pues, le pasó esto. Drake no es el único en Toronto que la está pasando mal en estos momentos. Se puede decir que ha sido bastante considerado, ya que gran parte de la ciudad canadiense tiene problemas de luz en estos momentos. Y además de eso, de inundaciones. Las noticias reportan fuertes inundaciones en casas y además en calles donde los carros están quedando tapados casi que por completo. Este martes en la ciudad canadiense se recibieron tres tormentas o sucedieron tres tormentas torrenciales que dejaron 10 centímetros de lluvia en las casas, un récord que no se veía desde los años 80 y que ya provocó casos y caos en carreteras, transporte público y hasta en estaciones del tren. Esto lo informa la agencia AP y uno de los afectados exactamente es pues Drake. El señor Drake. Ahora, pues motobombita la vida. Sacó y ya. Sí. Ya. Tiene que estar preparado hasta para las lluvias. Drake, escuchémosla aquí con Whiskey Dan Kyla. Baby, I like you so. Es Julio con esta canción que hace sobre la canción Pastime Paradise de Stevie Wonder, se llama Gangsta's Paradise. Y que fue banda sonora también de película Michelle Pfeiffer. Estaba ahí, tú la alcanzaste a ver. Claro, sí, era profesora en una escuela increíble. Pública. Es una gran, gran película. Y hablando de series de televisión, de cositas varias, pues ayer la noticia fue la lista de nominados de los premios Emmy en su edición número 76. Estos premios se van a llevar a cabo en septiembre. Ok. Así que van a pasar cositas chéveres. Digamos que series de las que hemos hablado acá están nominadas. Sí, la fecha de los premios va a ser el 15 de septiembre a las 8 de la noche. Entonces, vamos a hacer un recorrido por series. Listo. Mejor serie dramática, The Crown, Fallout. ¿Tú así la viste? Yo la vi, ¿no? Muy buena. The Gilded Age, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, Shogun. Ay. Shogun, Slow Horses y El Problema de los Tres Cuerpos. Esa no la vi, pero sí vi que había estado muy... Está bien, aunque siento que está nominada y va a quedar nominada. Y ya. ¿En esa categoría? ¿Drama? ¿Eso es drama? Sí. Yo creo que Crown o Fallout o Shogun. Es que Shogun se llevó... La mayor cantidad de nominaciones, sí, ¿cierto? Sí, entre The Bear y Shogun. ¿Tú te viste Shogun? No. No, me vi The Bear. No, raro, no sé por qué. Y yo sigo sin entender por qué The Bear sigue estando en categoría comedia. A mí se me hace un drama durísimo. Sí, pero sí, sí. Bueno, en serie comedia, ¿quiénes están? Abbott Elementary, The Bear... Curb Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders in the Building, que tiene nueva temporada con nuevos actores. También está Reservation Dogs, What We Do in the Shadows. Sí. Mejor serie limitada. Acá hay cosas muy chéveres. Está Ripley, Fargo, Lessons in Chemistry, está Bebé Reno y True Detective, que es La Noche Polar, que esa serie es... Sí, tú la amaste. Pero así, brutalmente. ¿Será que alcanza a ganarle a Bebé Reno? Está entre las dos, yo creería. ¿Tú crees? Bueno, no me vi las otras. Ripley es muy buena, yo les dije, sino que verdad que a ustedes no les gusta como lo que está en blanco y negro, ya recuerdo. Ah, sí, me duermo. Hay un tema ahí. Y esas vienen siendo las series. Ya como mejor actor está por ahí nuestro amigo Donald Glover con Mr. and Mrs. Smith. Tremendo. Idris Elba, Gary Oldman. Oye, nuestros dragoncitos no están. No están, no, ni siquiera nominados. Oye. No, yo no los vi por ahí en ninguna categoría. No sé si es que no entren a ser parte de estos premios, pero creería yo que sí, porque si está Fallout. Sí, eso es, y está. Que salió antes. Y está True Detective. Bueno, no, pero entonces son del año pasado. Porque True Detective es del año pasado. No, Fallout es de este año. Bueno, no sé, sí, hay una confusión ahí entre... Es del año pasado, porque mira que de ver cuánto uno lleva. Sí, es verdad. Entonces, de pronto, entrarían... Sí, en entran la próxima... Para los otros semis. El próximo año. Sí. Pues. Ahora, no es que sea la mejor temporada, eso sí, hay que decirlo, la de los dragones. Pero es bueno, que nosotros estamos entusiasmados por los dragones. Exacto. Y porque va a ser porque una temporada dedicada a dragones. Este fin de semana salen nuevos o... Y bueno. Grandísimo. Pero bueno, entonces ahí está Shogun. Shogun y The Bear. Se prepara para ganarse todo. Ya nosotros habíamos anunciado hace unos días, cuando salió por Hulu, The Bear, que se iba a demorar en llegar a catálogo por esta parte del mundo, pero ya llegó. Estaba supuestamente agendado para el 27 de julio. Ya está disponible desde esta semana si lo quieren ver, esta tercera temporada. Y bueno, ya estaremos contando en septiembre. Entonces va a ser la premiación. Ajá. Lástima que no te guste en blanco y negro, porque Ripley es... ¿Sabes? Sí, dale una oportunidad a True Detective. Bueno, está bien. La última temporada. Ahí está Jodie Foster, ¿no? Sí, y está nominada también ella. Tremendo, entonces. Sí. Termina muy bonito. Sí. Arranca raro y termina muy bien. En vivo debe ser tremenda. ¿Cierto? Sí, sí, eso es cierto. Tiene que ser algo muy bello. Bueno, seguimos hablando de series, porque las noticias que se están dando pues están enfocadas en este tipo de producciones. Esta vez con dos grandes, dos personajes que llegaron con Stranger Things, se quedaron, rompieron todo. Mm-hmm. Y ahora resulta que estos señores, los hermanos Duffer, van a tener una nueva serie. ¿Y qué es de terror? Pues se está desarrollando una atmósfera terrorífica y está muy chévere. La sinopsis previa está muy chévere, se lee muy bien. Los hermanos Duffer en el 2016 estrenaron la primera temporada de Stranger Things, les fue muy bien. Estamos próximos a conocer la quinta, ¿no? No sé muy bien cuándo llegará, creo que este año. ¿Como octubre? En octubre debe ser, exacto. Pero ya se dio a conocer su próximo proyecto. Uno de sus próximos proyectos es un spin-off precisamente de Stranger Things, pero eso se dará después. Por ahora se dio a conocer el nombre de la nueva serie, se llama Something Very Bad Is Going to Happen. Me encanta. Muy chévere ese título. Para la vida, ¿no? Algo malo va a pasar, exacto. Realmente malo. Exacto. También van a sacar una versión nueva de Death Note. Pero también será en un pero futuro. ¿Pero eso va a ser live action? No sé. No, por ahora no hay más información. No. Ahora, ellos son muy buenos con este tipo de tramas que tienen que ver con terror y suspenso y demás. Esta historia, la de la nueva serie, es original de una escritora llamada Haley S. Boston, quien ganó fama por trabajar junto a Guillermo del Toro en varias de sus producciones. Okay. Además de escribir el guión, Boston también trabajará con los Duffer como productora ejecutiva y showrunner. ¿De qué se trata la serie? Hasta el momento solo hay una sinopsis, más o menos deja ver lo que va a pasar. Es la historia de una pareja que está a punto de casarse y todo transcurre una semana antes de su desafortunada boda. ¡Me encanta! Exactamente. Me encanta. También se confirmó que los Duffer y Andrea Sperling aparecerán en esta serie como productores ejecutivos, todo a través de Upside Down Pictures. Bien. Exactamente. Eso es lo único que se sabe. Buen título tiene. Sí. Buena dirección y showrunners. Y además una sinopsis que promete. Mira, chiquitico, un parrafito ahí ya queda uno enganchado. Como estas historias de la mansión de Hill House y estos que son... De las buenas cosas que ha dado el terror. No, hasta el momento en series, muy, muy chévere. Brincaba uno, así como... Muy chévere. Maravilloso. Ahí está entonces, noticias de series en Mañanas X. Escuchemos a Khalid, esto se llama Softest Touch. Ari ganará. Sí, siempre. If I Ever Feel Better. Linda canción. Phoenix. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de música y vamos a hablar de canciones que nos pueden salvar la vida. Chévere. Porque tienen una relación directa con la reanimación cardiopulmonar, RCP o CPR, como usted lo quiera decir. Y es un ejercicio que se tiene que hacer, o por lo menos tiene que estar a un ritmo controlado dentro de los 100 y los 120 BPM. Ok, perfecto. ¿Listo? Ya. Y resulta que hay canciones que cumplen ese mismo objetivo, seguir un ritmo controlado dentro de esta franja, que es el rango recomendado para realizar esta técnica. Ok, muy chévere. Que es primer auxilio. Nosotros, para los que vimos The Office, hubo un capítulo dedicado con Staying Alive. Sí. Fue divertido, todo muy mal. Pero pues hay muchas canciones y hay un hospital en Nueva York, que es el Hospital Presbiteriano, que compartió una playlist. Chévere. De canciones para hacer la reanimación. Muy chévere, o sea que cuentan con estos BPM. Este rango, sí. Okay. Entre, que es beats por minuto. Sí. BPM, entre 100 y 120. Entonces vamos a hacer un recorrido. Chévere. Por estas canciones. Arrancamos con los Beatles. Ok, ¿cuál podría ser? Revolution. Ya, sí. Estos BPMs no son tan, no es tan rápido, ¿no? No, va... Es... Un BPM rápido va más allá de los 125. Perfecto. Puede ser. Listo. Ya hablando de música, de golpe de música. Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Okay. Está ahí. Highway to Hell de AC/DC. ¿Esto lo reanima o lo reanima? Sí, de Queen. Son útiles para realizar la maniobra si a ustedes les gusta el rock. Si nos vamos por el pop. Ok, ¿qué hay? Stronger de Britney Spears. Sí. Crazy in Love de Beyoncé. Maravilloso. Dancing Queen de ABBA. Ok. Hay una canción que es que, o sea, dicen que es paradójica, pero puede funcionar y es I Will Survive. De Gloria Gaynor. Claro. Sería, o sea, sería tiene todo el sentido. Que funcione. Y claro, que claro. Funcione. Que se la canten. La lista es chévere de canciones nuevas y de artistas que han entrado. Está Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Uh-huh. Está Chaperone con Pink Pony Club. Ella es chévere, ¿sabes? Sí. Te recomiendo que le des una... Voy a oírla, voy a buscarla. Sí, está bien chévere. También está Just Dance de Lady Gaga, canciones que ustedes van a encontrar en esa playlist. Está también Rumor Has It de Adele, Sorry de Justin Bieber. Vemos por acá también a las Spice Girls con Say You Be There. Ok. Rock Your Body de Justin Timberlake. Hay buenas bueno, canciones. Buenas, sí, es una buena playlist. Es, o sea, buena sí, playlist. O sea que sí, sé que no es una gran playlist. Está también el clásico de los hermanos Hanson, Mbap. Ok, chévere. Who's That Girl de Madonna. Sí. Fly de Sugar Ray. Así que bueno, hay que... Primero sí sería chévere que aprendamos todos sí. A tener... Eso no es cualquier cosa. No, saber dónde se ponen las manitos. Cómo se ponen. Cómo se hace. Los videos están también en redes para que uno aprenda. Pero por lo menos tenemos en el radar las canciones que nos pueden ayudar a mantener el ritmo. Estoy entre Dancing Queen de ABBA y Sorry de Justin. Sorry. Sí, nos vamos con Justin. Hasta entonces, a practicar. De las buenas canciones que nos ha dejado el pop, debería tener más reconocimiento. No, mentira, sí, suena sí, sí, bien. Sí. Calvin si Harris. Conoce, está bien, Calvin Harris, que está supuestamente adelantando canciones a través de sus shows, porque se está presentando en vivo en festivales. Sí. Y está lanzando cositas. Bueno, pues será chévere tenerlo de vuelta sí, con este tipo de música. Sí, falta. Él es bueno, él es bueno. Y tiene, si no lo sabía, un... Alter ego. Que es más electrónico. Ya. Más acid house. Más, más chévere, es más chévere. Pesadito. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Metallica, que también esta semana fue noticia porque lleva 750 semanas en el top 200 de Billboard con su álbum, el... De el Black Album. Tremendo. Y vuelve a ser noticia esta vez por Jason Newsted. Además que se está rumorando por ahí una posible venida a Sudamérica, así que bueno, pues ojalá. Ya me acuerdo. Ojalá sí. Pase, ojalá pase. Pues sí, vamos a hablar de Jason Newsted, que fue bajista de la banda del 86, recordemos, después de la muerte de Cliff Burton, hasta el año 2001. Sí. Estuvo, de hecho, en la grabación del disco negro del Black Album y ahora está vendiendo parte del equipo que usó cuando estuvo en Metallica. Si usted tiene dinero, si usted es fan de Metallica, ¿quiere? Si usted es coleccionista o si simplemente puede y tiene la posibilidad de adquirir este tipo de elementos, pues ya lo puede hacer. Se asoció con Reverb para vender por primera vez algunas piezas de la colección. Dice, en los últimos 30 o 40 años he viajado tocando música para la gente y he reunido cosas increíbles. Me gustaría que llegaran a manos de otros músicos porque yo no puedo tocar muchas cosas a la vez y guitarras maravillosas como estas no deberían vivir eternamente en cajas, merecen disfrutarlas. Además está reuniendo para la declaración, entonces necesita... No, claro, le tocó, dijo, ¿cuánto plata sería? Ay, eso es que ganancia ocasional. No, me tocó porque yo que iba a saber y a mí no me dijeron. Y este año subió. Entonces subió, así que él dijo, no, pues vendamos esto. Sí, nada que hacer. Una de las cosas más icónicas que tiene es un bajo de 10 cuerdas, Alembic Europa. ¿Bajo de 10 cuerdas? Sí. Wow. De 1992, que utilizó en la gira del Black Album. Ok. Dice, es una pieza muy especial de la historia del metal. ¿Seguro? Y es única, es una cosa bestial. Tienes que ser auténtico, un auténtico bajista para llevarlo. Sí. Se ve muy chévere, se ve muy chévere. También está vendiendo un bajo Son de 5 cuerdas, sin trastes, que según dice, se utilizó para grabar Until It Sleeps y aún conserva la cinta de marcado de ajustes de las sesiones de estudio. Muy chévere también, icónico y pues debe tener, debe costar una platica. Esto es un pedazo de metal. Lord, aquí mismo tienes que tienes la canción en tu colección y ese es el bajo en la que la toco. Y además de eso está tiene partes donde no están rotas, lo cual lo hace aún más coleccionable. Claro. Otros artículos que vende son su bajo Alembic del aniversario número 20 de 1989, que según dice fue uno de sus primeros bajos y puede verse en el documental, en uno de los documentales de Metallica. Un raro bajo Pier S con acabado Cherry Sunburst. Es lindo el color. Sí, que utilizó para la gira de Unjustice for All. Una guitarra resonadora de 1937. Bueno, guardó todo. Una mandolina de 1928 y algunas guitarras pintadas a mano por el mismo Neustadt y muchas cosas más. Así que bueno, hay fotos de los instrumentos, se ven muy chéveres y además pues hacen parte de la historia de una de las agrupaciones más importantes de metal. ¿Qué es lo más valioso que tienes que podrías vender? ¿Qué es lo más valioso que tengo que podría vender? Voy a vender esto y puede ser 2,000,000,000 de pesos. No, no tengo nada valioso, no tengo nada valioso, la verdad, no soy coleccionista. De pronto una camiseta de Millonarios firmada por Burgess, de pronto, ¿qué más puede ser así icónico? No, nada, mi corazón es muy valioso. No, no lo vendas, eso no lo puedo vender, por favor. No lo puedo vender, ¿tú? Creo, estoy esperando, le estoy dando más tiempo, el NES, el Nintendo. También, original, coleccionable. Primera, coleccionable, tiene su pistolita, los juegos, con sus controles. Chévere. Pero creo que no me dan mucho todavía, ¿no? No, porque como sacaron también una versión chiquita, lo que me guarda ilusión es que es la primera generación. Salida, sí. ¿Y tú tienes un Walkman o no? No, no, pero uy, ¿sabes qué tengo? Tengo los Nokia viejitos, tengo el Nokia discoteca, ya, que era morado. Se prendía con negro por los lados. Y sonaba tic, tic, tic, tic, tic. Sí, era muy chévere, las era muy chévere. Tengo el que se abría, tengo varios Nokia. No, bueno. Yo tengo un beeper, pues puede ser objeto coleccionable de mi papá. Wow. Tengo una grabadora de periodistas de cassette. Ah, bonito, sí, ya. Tengo unos binóculos, aunque esos no están. Ay, ahora que me acuerdo, tengo hartas cosas vintage, sí, que si uno espera más tiempo, puede... Exacto. Y uno puede inventarse las historias. Sí, no, este fue el beeper que usó... Yo rescaté este Nintendo NES, fue el primer, me lo mandaron desde Japón. Exacto. Y ya, no fue... Vamos a ver. Vamos a sacar plática para esta declaración de renta. Está ruda, uy. Ah. ¿Ya sabes tu fecha? No, no quiero. Gorillaz. 19-2000, esta es la X. Con ese amor ciego y profundo que tenemos por Depeche Mode y por Dave Gahan, hay una historia que hay que compartir porque hay cosas, canciones, libros, obras que no se tocan. Sí, que se deben mantener ahí sagradas, sagradas, intocables. Sí, está bien. Resulta que llegó a mí un video del señor Dave Gahan, que lo amo ciegamente, es amor profundo, sí, interpretando Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Complicado. Y sí, complicado. Es que no es fácil. Me costó, yo no. Y cuando arrancó a cantar, él tiene una voz hermosa y tiene todavía esa voz. Es muy parecido a lo que pasa con el señor Robert Smith. Uh-huh. de The Cure, que conservan eso. Pero es que Ian Curtis tenía un... Sí, eran, y solo había cosas que solo podía hacer él. Ese rango de voz que él tenía era único, que era como así, pero mantenía... Sí, sí, sí. Y la mística de la canción le hacía dar, no sé, como una reverberación distinta, y me dolió, te digo. Sí, no sale tan chévere. Bueno, dejémoslo pasar. Sí, está bien, ¿no? Lo amamos. Igual ahí los teníamos. A los señores de Depeche Mode y NTP, está tu lugar en la X. Son las 8 de la mañana, 30. Doja Cat. Esto se llama Agora Hills. Y nos vamos ahora con opiniones de nuestra pregunta del día. Hoy nos fuimos con películas que no nos gustaron, pero repetimos por amor. Amor de amigo, amor de pareja, amor de familia. Llegaron los primos de vacaciones, vamos a cine, no hemos visto esta película, vamos. Entonces uno como... Sí, a veces toca. A veces. De a poco es que sea un plan pésimo. Exacto. El cine, pues se puede comer rico. Sí, sí, uno lo vino por ese lado. Tiene que ver, sacar el provecho, como nosotros decimos acá, tenemos que aferrarnos a lo que hay. Oportun crisis, como tú dices. Entonces, Carlos dice, Suicide Squad, la de Will Smith, es pésima, y lo sabía, pero valió la pena repetirla. Ah, bueno. Ajá, bueno, más Carlos, por otras. Ahí está. Muy bien. Andrés escribe 50 sombras de Grey. Y ay. Jabo, Shakespeare, aunque uno entiende para dónde iba esa película un poquito. ¿Cuál era la finalidad? Sí, eso tenía un segundo objetivo. Amigo. Claro. Jabo dice Shakespeare enamorado. Brian, Titanic. Titanic, no, Titanic es chévere. ¿La repetiste? Yo la he cogido por ahí, sí. Ahora también es válido en la casa alquilar película, claro, que toque verlo. No es que tengan que ir a cine, sino que también les ha tocado, no sé, porque mira que yo nunca vi esa película, la vemos en un... Sí, claro. Bueno, está bien, venga está para acá. Está bien, Anata, un abrazo, que no se preocupe, que Alejandro está de vacaciones. Ah, sí, ya regresa pronto. Calma, Anata, calma. Salción, señora. Y también por acá, Fernando dice Harry Potter. ¿No les gusta Harry Potter? No puede ser. Harry Potter pero es chévere. Pero bueno, sí, todo está en gustos. Nunca me he visto una completa, pero me gusta, ¿sabes? Como que me queda ahí bien. ¿Nunca has visto una completa de Harry ni Potter? Ni sé el orden, ni no entiendo nada, pero me parece maravilloso. Mira, Super Yesit dice en Instagram, la primera película de los Avengers. La vi en cine con amigos, con mi ex, con mis hermanos y con unos compañeros de la universidad. ¿Viste? Es que toca. Super Yesit. Pero ya, entonces como que sí le gustaba. Cuatro veces. Exactamente. Okay. Dice Edward, las tres de intercambio de princesas. Mi hija me ha hecho verlas al menos 5 veces. Ahí está, no. Amor. Amor de padre a hija. Es que hablamos de todo tipo de amor, no se sientan las almas de las fiestas. Dicen, claro, están hablando de la presión social. Ay, señor. Moni Noreña, todas las de Rápido y Furioso. Y puede ser un lugar común, sí. Esa es una de las películas mucho que no tiene que ver. Afortunadamente... Nunca he visto una. No, mentiras, no. La 1 fue muy buena. Nunca he visto. ¿Dónde salió? ¿Angelina Jolie? No, y no sale Angelina. Gal Gadot también fue muy chévere. Creo que esa es la 5. Uy. Y ya tienen como 10 o más. Aquaman dice María Nieto. Uy, María. ¿Tú sabías que en Aquaman Jason Momoa la piedrita que tiene colgando es un Nokia 1106? No le paro. Por favor, fíjate, verás quién es. Andrea Bach dice que Crepúsculo. Eso también es de esas que uno... pero chévere, yo caí ahí. A ver, ahora, no dejemos de lado que nosotros mismos lo hemos hecho con nosotros mismos. Sí. Que vemos y decimos, ¿cómo vamos a ver eso? Y termino no ahí viéndola. Sí, puede ser. Y después vuelve y la repite cuando se la encuentra. Sí, eso es cierto. Mi novia Poli. Aunque mi novia Poli es buena. No está mal. Sí, yo lo he hecho. Cuando baila salsa es divertido. Zulander y todo eso. Bueno, ahí está. Cuéntenos, arroba la X más música, X, Instagram, también Threads. Escuchemos a Fred Again, Adore You.